Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te damos la más cordial bienvenida a tu espacio, Los colores de la oscuridad, este programa creado para ti, para decirte que tus sueños son importantes, que tienes una meta azul por la cual luchar, da un paso de fe, no importa si tienes una discapacidad, quizá emocional, física, sensorial, espiritual. ¿Qué más da? Lo importante es que Dios nos ha dotado de capacidades extraordinarias para alcanzar aquellos sueños que Él ha preparado para nosotros. Y justamente hemos preparado cosas interesantes para ti en esta semana. En Rocío de Luna, otro poema exclusivo de Los colores de la oscuridad. Un corto cuento de hadas. En Chascapacari, otra clase de quichua, gracias al aporte de Radio Pública. En el Rincón del Arte, continuamos con la producción de los cuentos de Leonardo da Vinci. En esta semana tenemos el cuento El Sauce y la Calabaza. Y un personaje importante. Y en la Vía Láctea, el personaje del día. Hoy contaremos con la presencia de Celina Sosa, compañera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella nos hablará acerca de las visitaciones a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a esos rincones mágicos a los cuales tú también puedes acceder si deseas hacerlo. Llama a la Casa de la Cultura y concreta un encuentro con los rincones mágicos gracias a esa colaboración de Celina Sosa. Todo esto sumado a las mejores canciones, escogidas exclusivamente para ti. Gracias por estar con nosotros. Y ahora comenzamos tu programa, Los colores de la oscuridad. Time after time, you refuse to even listen. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Amigos, bienvenidos. Si se perdieron la clase pasada en la que hablamos de algunos elementos de la naturaleza, no se preocupen que enseguida viene nuestro acostumbrado resumen. Kai pacha, esta tierra, este espacio, el presente. Selva. Sacha. Viento. Huayra. Agua. Yaku. Montaña. Urku. Cerro. Uchilla urku. Piedras. Rumikuna. Mar. Mamacocha. Aprendamos. Alicia Mushka, Marta. Bienvenida, Marta. Yupaychani, Mashi. Muchas gracias, amiga. A muchos no les interesaría aventurarse en un viaje por las entrañas de la tierra, pero allí donde se guardan imaginarios miedos también está la riqueza. Ukupacha. Mundo de abajo, de adentro, es el mundo interior. El mundo de la oscuridad profunda, el mundo de abajo, lugar de las minas, constituido de minerales que sostienen la vida, dando fecundidad. Es también el mundo de los seres humanos, de los vegetales y animales que esperan el nacer. Pasemos a la práctica. Minerales. Murucuna. Semillas. Muyucuna. Piedras preciosas. Huyaya rumicuna. Huyaya, preciosas. Rumicuna, piedras. Infierno. Ucupacha. Miedo. Manjay. Muerte. Huanyui. Cementerio. Panteón. Kutinipay, por favor, dímelo otra vez. Minerales. Murucuna. Semillas. Muyucuna. Piedras preciosas. Huyaya rumicuna. Infierno. Ucupacha. Miedo. Manjay. Muerte. Huanyui. Cementerio. Panteón. Diálogo. Las riquezas provienen de la tierra definitivamente, pero hay que sembrarla. Sembremos la tierra al papitar pushun. En las entrañas de la tierra yacen nuestros seres queridos y es justo recordarlos. Llevemos estas flores al cementerio. Kaisisa kunata panteunman apashun. Kutin nipai, por favor, dímelo de nuevo. Sembremos la tierra al papitar pushun. Llevemos estas flores al cementerio. Kaisisa kunata panteunman apashun. En la próxima lección. El tiempo pasado, el presente y el futuro estarán en nuestra próxima clase. Shuyapashun mi mashikuna. Les esperamos, amigos y amigas. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Al borde del fracaso, a un paso de tu amor, me va pasando el tiempo, llegando desde el cielo, como un reloj de sol. Lejos de la vida, tan cerca de tu voz, apoyado en mis rodillas, llenándome de astillas de desesperación, porque quiero desamarrarme de todos mis males. Desapareciendo mi tonto corazón, debo convencerme de no quererte tanto. Quiero despegar de esta tierra hacia el sol. Debo contener el espacio vacío, no puede ser llenado de cosas que no son. Quiero convencerme de no quererte tanto, al borde del fracaso, a un paso de tu amor. Quisiera que encendieras mi luz en tu interior, como un incendio al viento, amándote por dentro, no puedo hacerlo. Si puedo convencerte llego a ser mejor. Seamos como hermanos, como ángeles alados, en busca de su Dios. Pues no quiero disimular que me apago de a poco. Tengo que expresar lo que llevo en mi interior. No se derrumba, empujado por el dolor. Al borde del fracaso y tan lejos de tu voz. Quiero que me obligues a no quererte tanto, cerrándome los ojos. Cuando llegues al sol, no puedo estar viviendo de tantas ilusiones al borde del fracaso. Y a un paso, porque quiero desamarrarme de todos mis males, desapareciendo mi tonto corazón. Convencerme de no quererte tanto. Quiero despegar de esta tierra hacia el sol. Quiero contener el espacio vacío. No puedo hacerle nada de cosas que no son. A un paso de tu amor. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú? ¿Y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Hablar de perfección, buscarla, quizá es enfermizo, pero hablar de excelencia es saludable. Y para hablar de excelencia en cuestión de sabores y olores, qué mejor hacerlo en un rincón especial, en el Zaguán del Centro, este lugar espectacular donde el Quito colonial nos comprueba que tiene sabores y olores tradicionales exclusivos de nuestra ciudad. Allí en el Zaguán del Centro podrás saborear las humitas, los quimbolitos del chocolate caliente. En la placita de Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre, este monasterio que estuvo cerrado durante siglos, ahora está abierto al público. Visítalo y descubre otro rincón mágico de esta ciudad colonial, que presenta al mundo todos sus tesoros arquitectónicos y artísticos. En el Zaguán del Centro conocerás este espacio especial, juntamente con tu familia, con tus amigos. Recuerda el Zaguán del Centro, 2 cuadras hacia el sur de San Francisco. Estás Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. La duda, el temor, el desaliento son cadenas que nos atan al suelo. La fe es el águila dispuesta a llevar nuestros sueños al cielo. Permite que la fe rija tu camino. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad. Tiene el gusto de contar con la presencia de una grata amiga. Ustedes ya la conocen, Celina Sosa. Ella pues es una querida compañera de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos va a hablar de su proyecto con los niños. Gracias, Eli, por estar una vez más en Los colores de la oscuridad. Gracias a ti, Javier Alejandro. Y es para mí un honor realmente poder compartir micrófonos contigo y un saludo especial a todos los que nos escuchan. Sí, a los oyentes de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana y Radio Ecos. Y por supuesto, a nuestros queridos amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Celi, qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos cómo va tu proyecto, qué balance tienen del año anterior. Te cuento que terminamos con una cifra de estudiantes muy alta. Nosotros pudimos estar en varias parroquias, aproximadamente unas 11 parroquias que respondieron a nuestro llamado, a nuestra invitación para ser parte de este proyecto de visitas a las escuelas y colegios de las parroquias de Quito. Esperábamos llegar a un aproximado de 1,000 estudiantes, pues esa cifra se superó. Estuvimos bordeando los 2,000 estudiantes que se beneficiaron de las presentaciones, de los grupos de teatro que asistieron, de los grupos de música como la Camerata y de otros grupos que fueron apareciendo en el camino y que quisieron colaborar con este hermoso proyecto, como el grupo de Títeres, Títeres Fue, con una propuesta magnífica. Justamente ellos manejan el Festival de Títeres con Bombos y Platillos, que se dio en el mes de noviembre, y pues los grupos que participaron, nacionales e internacionales, estuvieron dispuestos a colaborar en este proyecto nuestro. Tuvimos al grupo de Chile, a un grupo de Chile visitando la parroquia de Nanegal. Hicimos un largo viaje hasta Nanegal y volvimos con la satisfacción del deber cumplido. Los chicos de la unidad educativa de Nanegal pudieron observar a este titiritero extraordinario. Y a pesar de la diferencia de edades entre los más pequeños y los más grandes, pues fue un grupo homogéneo. Todos se imbuyeron de la historia que nos contó el titiritero, ¿no? Fue una experiencia muy grata realmente. Sí, yo realmente debo felicitarte por esa labor extraordinaria, sobre todo en haber llevado tu proyecto a las parroquias. Les recuerdo, amigos oyentes, que por motivo del hábitat, el proyecto de visitación pues de los eventos culturales y de las áreas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tuvo que trasladarse a los colegios. Pero para este año creo que volvemos a tenerlos aquí, ¿verdad? Esperamos que sí. Tenemos la noticia de que en los próximos días nuevamente la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo estará en funcionamiento. Entonces eso es una excelente noticia, lo que nos acerca mucho más a nuestro propósito de que los estudiantes de escuelas y colegios visiten la Casa de la Cultura y todas sus áreas. Esperamos también que el Museo de la Casa de la Cultura, pues vuelva a entrar en funcionamiento con esos espacios tan hermosos como el Museo Etnográfico y el Museo de Instrumentos Musicales, que es una de las paradas preferidas de los estudiantes. Pues pueden aprender jugando, son espacios muy didácticos para los chicos, y los maestros nos han dicho que refuerza las exhibiciones de tanto del etnográfico como el de instrumentos musicales, refuerzan los conocimientos que ellos han tenido que trasladar a los chicos, ¿no? Entonces es una buena herramienta para nuestros jóvenes y niños. Hay la posibilidad de que, como ya tuvieron la oportunidad de que participen artistas y grupos en las visitas a las parroquias, de que también formen parte de las visitas que se darán aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los estudiantes de las parroquias están cordialmente invitados a asistir a nuestra Casa de la Cultura. Y fue importante este acercamiento, Javier Alejandro. Nosotros pudimos conversar con los GATS parroquiales, con los rectores y rectoras de las instituciones, y se mostraron muy abiertos a poder visitarnos, ¿no? Les interesó la propuesta que les hicimos allá in situ, pero ellos quisieran venir y vivir la experiencia de conocer el patrimonio, una parte, ¿no?, del patrimonio de los ecuatorianos. Sí, y sobre todo el patrimonio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta institución que se propone llevar, pues, sus estamentos, su mensaje, su cultura a todos los rincones de la patria, sobre todo con personas y compañeras como tú. Pues, Celi, yo quiero agradecerte por ese esfuerzo que estás haciendo. Pero quisiera que nos contaras personalmente, ¿qué ha sido para ti este proyecto de visitación de los niños, los jóvenes? ¿Qué te ha aportado como persona, como empleada de la Casa de la Cultura? Bueno, como persona y como profesional, la experiencia es sumamente grata, porque puedo ver cómo se benefician los chicos cuando visitan la Casa de la Cultura, cómo llegan curiosos, a veces algunos llegan desmotivados, pero luego de las charlas que se les da aquí, de los conocimientos que les pasamos, de ver el patrimonio que alberga la casa y la importancia que este representa para todos los ecuatorianos, pues los chicos salen muy motivados, interesados en explorar otras áreas. En ciertas ocasiones nos visitan grupos que hacen un poco de literatura o que están en el club de periodismo, y para ellos, por ejemplo, visitar la radio de la casa los hace experimentar un mundo totalmente distinto, ¿no? No solo de tener acceso a los medios como la televisión, como el internet, a transmitir sus programas por internet, a hacer investigación, sino que también ven este mundo tan maravilloso de la radio, ¿no? Sí. Es muy gratificante, Javier Alejandro, porque yo crecí en un cantón muy pequeño de la provincia de Esmeraldas, y no tenía en esa época, y hasta ahora sé que no tenemos, por ejemplo, un museo. Hubo en algún momento una radio que se inclinaba por cuestiones culturales, pero ahora es muy poco el interés, ¿no? No tenemos un museo, un sitio para que los chicos conozcan su patrimonio, y es un rincón muy, muy rico de la provincia, ¿no? Conviven estas cuatro grupos étnicos. El pueblo Chachi, que es una de las culturas indígenas de la costa, los afroecuatorianos, los montubios, y un grupo importante de personas de origen indígena, ¿no? Entonces, estoy hablando del cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. Entonces, para mí es muy importante que los chicos tengan contacto con la cultura, con las artes, ¿no? Porque yo viví desde pequeña esta experiencia y pues me llena realmente de satisfacción ver cómo los chicos de Quito y de las parroquias pueden tener la oportunidad de visitar estos espacios y de abrir sus mentes y sus corazones a una perspectiva distinta del mundo y a una información, a un conocimiento que les va a llenar su espíritu y que los va a llenar de orgullo de ser ecuatorianos. Celi, qué hermosas palabras tuyas. Y dado que tú has trascendido, como dices, desde un cantón pequeño a trabajar en una de las instituciones más importantes de Latinoamérica, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, ¿qué mensaje les compartirías a los niños, las niñas, los jóvenes, para que trasciendan a sí mismo, que sus sueños los lleven a las alturas? Pues creo que para comenzar necesitamos todos los seres humanos sentirnos orgullosos de lo que somos, ¿no? De lo que somos, de las diferencias, de nuestras tradiciones, del conocimiento de nuestros ancestros, ¿no? Eso nos va a hacer mucho más fuertes y nos va a ayudar a apreciar el mundo de distintas maneras. Mi recomendación para tanto para padres, para maestros y para los jóvenes es que tratemos de influenciar en los niños de manera positiva, haciéndoles conocer todos los días un poco más de la cultura, de las artes y del patrimonio de los ecuatorianos, ¿no? Que eso nos va a hacer más fuertes y nos va a mantener unidos frente a un sinnúmero de adversidades que se presentan a diario, pero que el sentirse orgullosos de ser ecuatorianos pues nos va a dar una visión diferente, distinta del mundo. Sí, tienes razón, Celi, valorarnos y tener identidad, identidad propia. Estar orgullosos de ser ecuatorianos, como dice Celi. Cuéntame, Celi, ¿ya podemos dar a la gente un número de teléfono para que se comuniquen contigo para planificar una visita de los colegios acá, los rincones mágicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Por supuesto, nos pueden llamar al 290-2272 o al 290-2274, extensiones 203 o 209. No solo estudiantes de colegios y de escuelas, sino también grupos de personas de la tercera edad, grupos de trabajo comunitario, universitarios. La Casa de la Cultura es para todos. Y nosotros estamos abiertos y gustosos de aceptar sus propuestas y coordinar visitas a los rincones mágicos, como dices, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Sí, Celi, gracias. Realmente espero que tengas éxito como lo has tenido anteriormente en este año y que regreses a conversarnos aquí en Los Colores de la Oscuridad de esas propuestas maravillosas y que los rincones mágicos de la Casa de la Cultura, gracias a Celi, sigan siendo conocidos por ustedes. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Aquí estoy, tapando el sol con un dedo, riéndome

Adivina linda adivinadora. ¿En qué te asemejas al horizonte? En que al contemplarlos, uno no sabe dónde termina lo terrenal y empieza lo celestial. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. El reloj nos anuncia que es hora de despedirnos, pero nos vamos con la satisfacción de haber compartido contigo estos maravillosos minutos. Gracias por abrirnos las puertas de tu corazón. Este espacio fue creado para ti y realmente esperamos que lo disfrutes semana tras semana. El próximo viernes volveremos a traerte más de este mundo fascinante de arte y cultura, para hablarte de motivación, para contarte que tus sueños son importantes, que tú eres importante para Dios y para nosotros. Y para despedirnos te dejamos en compañía de otra canción espectacular en el rincón del diamante púrpura. Y deseándote que lo disfrutes. Te deseamos también un maravilloso fin de semana en compañía de tu familia. Valórala ahora que la tienes a tu lado. Hasta la próxima. Este es tu amigo Javier Alejandro.